Bueno, estamos con José Schulman aquí en esta conferencia de prensa en el Acampe, 2.000 días, 2.000 carpas por Milagro Sala. Una reflexión, ¿cómo evalúa las jornadas? Bueno, creo que hemos logrado entre todas y todos poner el tema en el lugar que corresponde, que es la Plaza de Mayo, el lugar donde se discuten los grandes temas de la Argentina. La prisión de Milagro evidencia la continuidad del Laufer, evidencia un nivel de continuismo del modelo macrista que se empieza a convertir en un límite evidente para los proyectos de un gobierno que se proclama, que se reconoce, que necesita ser popular. Los desafíos que tiene la Argentina requieren de resolver la herencia maldita de los presos políticos, y hemos venido a decir eso. Siempre hay soluciones políticas a los temas. Cualquier solución es buena: indulto, amnistía, revisión de las causas, revisión de los convenios. Lo malo es que siga habiendo presos políticos. Evalúan muchos referentes, no solamente de la Tupac, sino de los organismos de derechos humanos, que el gobierno, por lo menos el Poder Ejecutivo y muchos de sus ministros, tienen el mismo diagnóstico. ¿Esto fortalece la posibilidad de llevar adelante una política acorde al signo político? Bueno, lo del diagnóstico puedo dar fe. En las últimas semanas nos entrevistamos con el ministro de Justicia, con el viceministro de Justicia, con el gobernador de Buenos Aires. Efectivamente hablamos el mismo idioma en cuanto al problema, ¿no? Lo que se necesita es voluntad política, y hemos venido a decirle que cuando haya voluntad política, acá está el movimiento popular para ir adelante. Gracias, José.